Hoy vamos a hablar sobre todo de la cárcel y alrededor de la cárcel, de la política represiva. Y bueno, muchas veces en Euskadi tenemos la impresión de que, como somos un poco el centro del mundo, ahora es el momento de hablar de los presos, porque se acaba de terminar un ciclo, que es el ciclo de la lucha armada de ETA, porque quedan montones de presos en la cárcel que han sido militantes de ETA o bien que han sido militantes de estructuras que se han criminalizado, entre comillas. No sé por quién empecé a emplear ese término. En fin, que la doctrina Garzón ha colocado como aledaños o partes de la estrategia militar y de ETA. Esa gente está en la cárcel y a esa gente hay que sacarla, ese es el problema. Alrededor de eso mucha gente habla y dice, bueno, llega el momento ahora de cómo va y ya se ha terminado el ciclo armado, vamos a tener que hablar del problema de las víctimas, del problema de la amnistía y del problema de lo que se llama ahora la bidadizkidetza, la convivencia, en fin, la reconciliación y la convivencia. Y parece que todo eso entra ante ahí y, bueno, sí, es cierto, no es que ahí tenga una actualidad, pero yo creo que hay una actualidad más generalizada. Y esa autoridad más generalizada es el comportamiento que actualmente tienen los gobiernos con respecto a la disidencia política, que es un comportamiento masivo de criminalización, pero de criminalización casi sin obstáculos. Y el problema es que el ciclo corto de Euskadi, bueno, bastante largo ha sido, de la lucha armada de 40 años, pero en fin, el final de ese ciclo, el final, está coincidiendo con una aceleración del ciclo represivo en las democracias occidentales, donde cada vez más la gente que tiene una disidencia política se encuentra criminalizada de una manera que vamos a detallar, que vamos a entrar de la idea. Y nos encontramos, aquí nos decimos, mira, qué bien, ya termina el ciclo, vamos a ir a la reconciliación y a la amnistía. Y por el otro lado viene la otra dirección y dice, y a esos jodidos que tienen la disidencia política, vamos a meterlos a todos en el trullo para toda la vida y que se pudran ahí. El problema es que nos encontramos en el cruce de las dos. Si alguien ha pensado que ahora, bueno, como ETA se ha dejado las armas, pues hemos pensado y hemos dicho, qué cosa tan bonita, ETA deja las armas, y vienen allí gente muy importante que le dicen al Estado español, al Estado francés, ETA ha dejado las armas, vosotros dejáis la represión, y no tienen más que llenar la hoja de ruta del Estado español y del Estado francés, dejan la represión, los presos salen a la calle, y el problema se soluciona. Es un cuento de hadas. Es un auténtico cuento de hadas. En primer lugar, porque la gente que ha venido a Yete no son gente que tenga una autoridad de ningún tipo sobre las estructuras políticas que gobiernan en España y en Francia, no son intermediarios entre las dos fuerzas, son gente que ha venido a facilitar un proceso, sobre todo en nombre del grupo Abertzale, de ETA, a facilitarlo, pero bueno, no creo que les hagan ni pito caso. La idea de poder negociar cuando se está desarmado de rodillas y con el morro en la mierda, pues eso es un poco peregrina, porque en general para negociar es mejor que estés de pie, que estés armado, y que el que esté llegas enfrente te tenga un respeto como fuerza real. No hay condiciones, en mi opinión no hay condiciones. Pero bueno, como voy a discutir un poquitín, y es lo que vamos a intentar hacer en una primera parte, vamos a hablar de que quien diga una lucha armada termina siempre por la negociación y la amnistía, no está informado. No os voy a contar la historia triste de los tamiles. Sabéis que ha habido una lucha armada importante en Sri Lanka, que en mi época se llamaba Ceilán. Los que han perdido, han perdido. Los han llevado a no sé qué playas por ahí. A los que no los han asesinado, andan metidos en campos de concentración y ya ni hablamos de ellos. No es que aquí se vaya a terminar así. Aquí estamos un poquitín más cerca de otros fenómenos. Aquí ha habido estados que han ejercido, digo, una represión, la que vamos a intentar analizar, sobre gente que ha hecho una lucha armada revolucionaria en los últimos años, en los últimos, tan últimos, hay los fenómenos de la izquierda proletaria en Francia y luego de Acción Directa. Tenemos el problema de la creación del Ejército Rojo en Alemania y tenemos las diversas ramas de la autonomía o de las Brigadas Rojas en Italia. Toda esta gente ha tenido problemas, han perdido la guerra como ETA, han sufrido la represión y la verdad sea dicha, el comportamiento no ha sido, bueno, como han dejado las armas, pues nosotros les damos la amnistía y luego pacificamos la sociedad y nos hacemos todos amigos. En absoluto, les han jodido todo lo que han podido hasta el fondo, y todavía estamos en eso. Si miramos un poquitín, por ejemplo, Italia, ha habido gente en Euskadi que ha considerado la lucha armada italiana como un epifenómeno sin interés, porque aquí, como teníamos un problema nacional, era una lucha popular. Y esa es una lucha puramente social. Y al ser puramente social de grupos izquierdistas, pues no ligaba con el pueblo. Y por eso les ha hundido. Pero eso no era verdad, y no sigue siendo verdad. En Italia, por ejemplo, no vamos a entrar en detalles, pero entre 1970 y 1980 hay una generación que recoge una herencia, que es la herencia de la guerra civil al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay partisanos revolucionarios y cuando hay las milicias fascistas que se enfrentan entre ellos, una lucha muy dura. Hay una amnistía vergonzosa que solamente le toca a la derecha, como costumbre, a las fuerzas de extrema derecha. La gente está descontenta. Cuando en 1970 empieza la presión de las fuerzas de extrema derecha, que incluso tienen tentación de dar un golpe de Estado, hay atentados gravísimos de la extrema derecha. Y cuando en las fábricas nos encontramos con una cosa que hemos conocido aquí en los años 70, cuando el obrero tenía conciencia de estar explotado, de que se autoorganizaba y de que se enfrentaba con los patronos, con las milicias de los patronos y con los encargadillos. Bueno, la violencia formaba parte de la vida cotidiana y de la lucha de clases. Pues entre 1970 y 1980 en Italia hubo unas 15.000 acciones violentas. Hubo 400 muertos. Hubo más de 1.000 heridos en acciones de ese tipo. La represión, que se extiende sobre todo entre los años 70, 80, 90, tocó casi a 20.000 militantes, se dice pronto. Hubo 4.000 militantes condenados. Entonces se juntaron 50.000 años de cárcel, se dice pronto. Y esa gente, a esa gente empezaron a aplicarles los permisos democráticos de redención de penas, la gente que tenía los mayores permisos, de los mayores paquetes, pues 15 años después de cumplir los 15 primeros democráticos años, empezaban a dejarles eventualmente a salir a ver a la familia o a salir con la pulsera o cosas por el estilo. Y el resultado, todavía en 1997 había 250 presos en las cárceles y 200 en Italia. En 1997, ya hacía casi 30 años que habían terminado las acciones armadas. ¿Os dais cuenta? Y esa represión se hizo como se ha hecho en el Estado español. Es decir, que hubo detenciones preventivas, que hubo cárceles preventivas antidemocráticas, que le quitaron los derechos de la defensa, que se aprobaron leyes nuevas para hundir a la gente, como pueden ser las leyes, por ejemplo, en la cual a la gente le decían, tú si quieres salir de la cárcel, denuncia a tus compañeros. Pues que denunciaba a gente, a ese podía salir, pero a los denunciados poco había que demostrarlos, porque como había el papel del denunciador, automáticamente se cogían los 30 años. Hubo cárceles especiales, súper especiales. La isla de la Sirena fue famosísima, una isla verdaderamente, pero isla, vamos, como Alcatraz. Y no solamente todas esas leyes antidemocráticas, porque, en fin, contra las libertades, por lo menos, han pasado y se han aplicado, sino que por dos veces les han preguntado a los italianos en referéndum si querían abolirlas y la gente ha dicho que no. Es verdaderamente terrible darse cuenta de que para 1982, o sea, Aldo Moro se muere en el año 78, en el 82 ya la lucha armada está vencida, por decirlo así, que todavía hay gente que está pagando esos actos revolucionarios de aquellos años. ¿Y por qué? Hombre, pues porque para el Estado hay un problema muy importante, y es que según el Estado la amenaza terrorista sigue estando presente y no ha desaparecido. Basta con que algunos se junten luego y que se llamen nuevas brigadas rojas, como pasó en el 2003, para que digan, no, es que no solamente decimos nosotros que el terrorismo está vivo, mira, estos son los mismos. Rápidamente lo hacen, ¿eh?, las nuevas brigadas rojas. Y los que se han quedado en la cárcel son gente que son los últimos fanáticos. Y esos fanáticos, si se volvieran a salir, se apuntarían a las nuevas brigadas rojas. Total, en última instancia, han dejado una opción. Si tú quieres vivir tranquilo, está en favor de las víctimas, está en contra de los terroristas, pero sin ningún tipo de escrúpulo. Es tremendo pensar que eso ha pasado. ¿Por qué no nos va a pasar a nosotros? Nosotros entramos en ese esquema ideal de como hemos dejado las armas, pues bueno, el Estado les obedece a los de ayer y vamos a salir. Y yo digo la verdad, no me lo creo. No me lo creo. Los intentos de amnistía, vuelvo con el ejemplo italiano del 87, del 97, los bloquean todos. Las acciones de víctimas, terribles, terribles. Los políticos que están ahora en el poder y que son amigos de las víctimas antiguas. Imaginaos, por ejemplo, pues eso, aquí han caído políticos socialistas, políticos del PP, han caído por acciones armadas. Sus amigos tienen una memoria de elefante, pero memoria de elefante, y no quieren bloquear, lo bloquean completamente. Ahí el Partido Comunista Italiano, por ejemplo, bloquea toda la posibilidad de amnistía a la gente que hizo la lucha armada revolucionaria. ¿Por qué? Porque varios jueces del Partido Comunista fueron ejecutados o por las Brigadas Rojas, sobre todo, algo por los autores, mucho más por las Brigadas Rojas. Y a la gente le dejan pues esa posibilidad, no hay nada que hacer. Andamos con un rollo. Todo tiene que pasar por los esquemas que nosotros hemos puesto, o sea, por los juicios que nosotros deseamos, como nosotros deseamos. Y el problema, también es más grave, no se ha logrado ningún relato histórico unitario que defienda la memoria de quienes pensaron algún día que por la libertad había que coger las armas. Ese relato histórico se ha hecho con memorias. Hay gente que ha escrito libros, pero como relato histórico asumido por el conjunto de la población, no. Es más bien todo lo contrario. Es decir, no hay, o no puede haber, o no debiera haber, en ningún momento, será lucha armada, porque eso siempre es malo. ¿Qué puedo decir? Hoy en día, y luego detallaremos un poco más, pero en Europa, la amnistía ligada a delitos violentos políticos es algo que está muy mal visto. A nivel de los que crean la opinión, esos crímenes son crímenes contra la humanidad y no se pueden perdonar nunca. Es lo que defienden. Y luego, por otra parte, hay las víctimas y los derechos de las víctimas no permiten de ninguna manera, detallaré un poco más eso después, este tipo de amnistía. Ha habido algunos casos en los cuales, pese a esas consideraciones tan globales, tan contrarias a la amnistía, pues ha habido maneras de negociar. Irlanda es la última, en la cual, sin una amnistía jurídica precisa, el deseo de terminar con una violencia organizada y de conseguir una paz social ha llevado a la liberación de los presos a cambio de dejar las armas. A mí me parece que en Euskadi ha habido oportunidades para eso. Era lo que se llamó la negociación técnica, se llamó de cierta manera. Hubo probablemente una oportunidad muy importante en la época de las negociaciones de Argel. La ha habido menos importante en Lizarragara, sí, pero en fin, la última pusca que quedaba por ahí, por la altura de Loyola, por ahí se perdió. Y hoy no estamos para eso. Vuelvo a deciros, de rodillas, desarmado y con Muturra Kakan, no hay nada que negociar. Nada que negociar. Las relaciones de fuerza son terribles. Entonces, llegando a esto, me gustaría analizar con vosotros de una manera más precisa el por qué eso está pasando y separarnos un poquitín del caso específico de Euskadi para considerar el problema global de los delitos, entre comillas, políticos en el Estado, en Occidente. La primera cosa que os quiero subrayar es el problema del sitio de las víctimas con relación al sitio del héroe revolucionario. Cuando nosotros éramos más jóvenes, aquí hay algunos testigos, se podía decir que el héroe revolucionario es la persona que está dispuesta a dar la vida por hacer la revolución, que está dispuesta a poner su vida en riesgo, a emplear una lucha armada para eso, y que si eventualmente en esa lucha armada hay víctimas inocentes que caen, pues en cierta manera las víctimas inocentes están, en fin, digeridas, compensadas por la extraordinaria buena voluntad del héroe revolucionario y por el peso de la revolución para conseguir la libertad de todo el mundo. Esa especie de gran relato revolucionario ha ido desapareciendo. Ha empezado a desaparecer ya en los años 80 y ha desaparecido de una manera muy, muy importante a partir de los 90, desde la caída del Muro de Berlín particularmente, cuando las esperanzas revolucionarias ligadas al socialismo victorioso, al socialismo burocrático victorioso, dieron lo que dieron y, en fin, las víctimas han empezado a aparecer en la escena política desde hace pues unos 20, 25 años. Las víctimas aparecen y toman el sitio del héroe revolucionario. La gente ya no se identifica con el héroe que va a hacer su acción heroica para salvarnos a todos y que igual, bueno, hay alguien que ha caído y no debería haber caído. La gente se identifica con ese que ha caído y no debiera haber caído, con la víctima. Y lo malo del caso es que víctima se va extendiendo y desaparece del nivel político. O sea, en un conflicto tal y como lo hemos visto en esa juventud, quienes cogen las armas en un lado y en otro y mueren no son víctimas. Caen. Son gente que ha caído. Ha habido gente que estaba en este ejército, gente que estaba en este otro, gente que está en la policía o gente que está en el grupo revolucionario, se han enfrentado y han muerto. Bueno, son gente que había aceptado. Eso es oficio para algunos y para otros su vocación. Hoy en día, víctima es todo aquel que después de haber sufrido un acontecimiento traumático está tocado. ¿Sabéis cuál es la asociación de víctimas más importante en número, en dinero, en el mundo? ¿Sabéis cuál es? Los antiguos soldados americanos del Vietnam. No es ninguna broma. O sea, fueron allí, hicieron cosas horribles. Echaron napalm, torturaron, mataron. A ellos les mataron también, les torturaron, les pasaron muy mal. Y tienen lo que se llama un PTSD, que quiere decir síndrome de estrés postraumático. La gente que ha tenido un síndrome de estrés postraumático porque se lo ha pasado muy mal puede ser el torturador o el torturador. Desaparece el contenido político de la acción. Desaparece el porqué. Desaparece la relación, lucha de liberación nacional, imperialismo. Todo eso desaparece. Se quedan seres humanos que están traumatizados después de haber sufrido la violencia. Es grave. Porque en ese momento ya, al desaparecer el contenido político, eso va a tener luego unas consecuencias, vamos a darnos cuenta que la vocación política que lleva a la violencia va a ser todavía mucho más deslegitimada. Para esta gente, para todo el que se ha sido víctima de la violencia, han aparecido y han dicho, hasta ahora nosotros las víctimas de la violencia nos habéis excluido de las cuestiones políticas. Habéis negociado entre los unos y los otros, habéis dicho y nosotros hemos quedado excluidos. No, señor, nosotros tenemos que estar en el centro. La acción política y la acción penal tienen una vocación fundamental. Y esa vocación fundamental es permitir que nos curemos. Ah, ¿y cómo te vas a curar siendo víctima? Pues muy fácil. A quien me ha hecho la putada, a ese hay que condenarle lo más fuerte posible. Porque cuanto más fuerte le condenéis, mejor haré yo mi ¿cómo se dice? ¿Dolúa? Mi duelo, sí. Mi duelo, o sea, después de ser traumático, mejor me voy a curar. Eso cosas que no están en ese asunto probadas, ¿eh? O sea, que una persona que ha sufrido una violencia se va a curar porque al actor de la violencia le cae una... Eso no está en probado en absoluto. Pero bueno, eso se va defendiendo. Y hoy día la gente llega y dice, bueno, amnistía. Nosotros queremos la verdad, dicen las víctimas, la justicia y la reparación. La amnistía supone normalmente el olvido. Cuando entonces una amnistía y dices lo que ha pasado antes, se olvida. ¿Por qué? No es posible vivir todo el rato pensando en eso. Ah, la justicia. Cuando haces una amnistía y dices, bueno, ya estáis perdonados y os integráis. ¿Acordáis de los poliminis? Los poliminis cuando negocian en el 83, si alguien ha visto alguno en la cárcel, que lo diga. Esa gente se integraba en la vida normal y sobre todo no hay que hablar de lo que hicieron. O si hablan es para aprovechar diciendo, nosotros hicimos estas cosas y eso les permite criticar lo que se está haciendo ahora. Pero no hay que decir, yo fui el culpable del tiro en la rodilla, del secuestro o de la muerte de fulanito. Eso no, se olvida. Justicia, condenarlos, ni pensar. Y la reparación, imagínate la reparación. Si no puedes ni nombrarlos, si no puedes condenarlos, ¿qué reparación voy a tener yo, víctima? La impresión general es que los derechos de las víctimas están en contra de la amnistía de una manera clarísima. Y eso tiene un peso tremendo. Hoy en día las asociaciones de víctimas o las víctimas están en el centro de la reflexión superficial. Porque la reflexión superficial, cogiendo a las víctimas, oculta una reflexión más profunda, que es la reflexión de los neoconservadores americanos sobre lo que podríamos llamar el paradigma seguritario. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es lo siguiente. las clases que nos dominan están completamente convencidas, por lo menos sus ideólogos, y ellos también, de que tienen el derecho moral a defender el capitalismo tal y como la existe hoy en día, o sea, sus intereses, contra toda agresión. Y ese derecho moral absoluto para defender su dominio les permite anunciar sin ningún tipo de pelos en la lengua que no tolerarán obstáculos legales, incluyendo estatutos democráticos, contra su control. Ejemplo, Guantánamo. Tenéis Guantánamo. Como resulta que hay una ley que obliga a que una persona sea juzgada por un tribunal normal, el responsable en el sitio de los delitos que ha cometido, pues han creado una cáncer, un tribunal, lo queréis llamarlo, en tierra de nadie, porque es de ellos, donde se aplica una ley que no está escrita en ninguna parte, pero que es la de ellos, y donde imponen las condenas y los castigos que quieren, pero que son de ellos, aunque no estén escritos en ninguna parte. Es decir, su especie de chulería moral para decir: tenemos derecho absoluto a seguir defendiendo nuestro control, nuestra posesión, nuestro dominio, les permite pasarse de todo tipo de freno político, de todo tipo de freno legal, de todo tipo de freno judicial. Se acabó, no hay, y si hay, los cambiamos. Eso lo hacen con una definición perfecta del enemigo: crímenes contra la humanidad. ¿Por qué todo lo que hacen los terroristas son crímenes contra la humanidad? Por ejemplo, es crimen contra la humanidad que un chiquillo, como yo conocí en los últimos años, se apunte a ETA, vaya a hacer la primera acción, que es con un coche a los que fueron a robar, pero como estaban infiltrados y cantados, les echaron mano, incluso antes de que hicieran la primera acción. Lo han metido en la cárcel. Como es miembro de la organización terrorista, automáticamente es terrorista. ¿Qué crimen contra la humanidad a eso ese chiquillo? Ninguno. Pero como en la cárcel no ha querido adaptarse, tiene mala fama. O sea, no es disciplinado. Y como no es disciplinado, los 20 años que le han echado, a sus 18, va a hacer los 20, o los 18, o los 16, con mucha suerte, si cambian las cosas. En fin, el crimen contra la humanidad no está definido por lo que has hecho, sino por tu personalidad. Es decir, si tienes una personalidad asocial, porque eres revolucionario, porque quieres destruir el sistema, quieres destruir el capitalismo, quieres destruir el Estado, eres un monstruo, no eres humano. Y para los monstruos, pues no hay compasión, no hay ningún problema. O sea, las víctimas de esos monstruos tienen derecho a tener una reparación absoluta, y la reparación absoluta en contra del monstruo es que al monstruo no se le aplica la ley normal, sino que se le aplica la justicia que poseen los que tienen en mano hacer lo que les dé estrictamente la gana. ¿Os acordáis de que hace años, cuando había un problema de un atraco, por ejemplo? Oye, pues si el atraco es así para coger dinero para una organización revolucionaria o para un grupo que está en huelga, etcétera, eso era lo que se llama un aringarri, ¿cómo se dice? Joder, se me está riendo. Hace años que no hablo de esto. Aringarri, ¿cómo se dice? Aringarri está Larry Garry con los delitos. Larry Garry es... Larry Garry está aringarri. No. Larry Garry está atenuante. Atenuante, exactamente. Antes era un atenuante. Hoy en día, cuando haces algo de una manera, por una voluntad política, es un agravante. Y es clarísimo, es así, es como funciona la cosa. Vemos, viene el abogado y el abogado dice: habeas corpus, o eso lo dicen en América. Aquí dirán: oye, no, queremos saber dónde está. Si el abogado plantea en nombre de la ley un obstáculo al ejercicio de la arbitrariedad, automáticamente al abogado le va a caer el puro de ser colaborador con el terrorismo. No te dejan tú con quién estás, con las víctimas o con los terroristas. Y a través de eso quiere decir: ¿con quién estás? ¿Defendiendo la arbitrariedad absoluta? Ah, muy bien. ¿Aplicando quién? ¿Pretendiendo que se aplique la ley normal? Muy mal. Mirad las órdenes europeas de extradición automática. Es una cosa, cuando se aprobó, yo me acuerdo muy bien que tuve unas cuantas discusiones y dije: bueno, pues oye, ¿por qué no? Si en Europa hay gente que anda haciendo de un lado para otro, pues qué sé yo, mafiosos que se esconden de Grecia en Italia, pues que automáticamente los extraditen en un circuito que podríamos llamar democrático, oye, ¿por qué no? El euroguindo se está aplicando de una manera muy precisa. Es decir, que todas las instituciones europeas, por mero hecho de ser europeas, ya son democráticas por principio. No se pone en duda que un tribunal español sea democrático en Francia. Se pide solamente que condene por el mismo delito. El primer delito puede ser apología del terrorismo, que con grados diferentes existe en todos los sitios. Uno que lleva un retrato de preso, basta con que formalmente un tribunal normal diga es apología de terrorismo y es terrorista, para que automáticamente, sin más comprobación, el tribunal francés acepte la extradición. El problema es que no hay ninguna aplicación de las órdenes europeas de detención automática contra la extrema derecha, contra los delitos financieros, contra los delitos mafiosos. Todas las aplicaciones que existen hoy en día, todas van contra los que pueden ser refugiados políticos. Absolutamente todas. Es de llamar la atención. Es decir, que hoy en día no hay posibilidad de ser refugiado político en Europa, porque automáticamente, si estás contra el sistema democrático, en cualquier sitio de Europa te van a dar esa extradición automática. Y hay cosas que han caído completamente. Por ejemplo, en Francia, cuando los refugiados italianos se instalan en los años 70, hay dos excepciones que siempre me han conocido los franceses. Una es que a la gente no se le puede perseguir por luchar por la libertad, y otra segunda es que tienen derecho a un juicio como es debido, con unas leyes normales. Mitterrand aplicó esa doctrina a su manera, diciendo a los refugiados políticos italianos: mira, vosotros lo habéis dejado, no os metéis en líos, yo no os doy papeles, pero no os entrego. Y vivís en Francia, pues un poquitín, en fin, no del todo normal, pero casi. Cuando en el año 2003 llega la derecha, dice que se acabó. Han empezado a extraditar y se han extraditado. Han extraditado a gente por delitos de hace 30 años. Pero ¿por qué un tribunal italiano los ha reclamado? Y han dicho, bueno, estamos en Europa, se les aplica esta normalidad europea. La figura del refugio político intereuropeo ha desaparecido. Desaparecido completamente. Esa normalización tiene un poder extraordinario. Incluso cuando hay dudas humanitarias, cosa que los franceses también tenían. Hoy en día ni eso se mira. Que tenga familia, que no tenga, que voy a entrar en la cárcel con 60 años. Nada, nada, nada, nada. El paradigma securitario tiene un problema muy importante. Y es que no solamente se está desarrollando en todas partes, sino, y es que aquí es donde viene el problema, que tiene una relación estrechísima con la situación actual del capitalismo. Ahora sí me explico. Para que tenerlos dominados, el Estado tiene dos maneras, todo el mundo sabe. Una es que tú aceptes la dominación del Estado porque lo encuentras legítima. Tú piensas que es legítimo, votas cada X años, hay políticos, todo eso funciona, y bueno, a cambio de eso, pues yo acepto que este Estado siga viviendo. Pero hay otra, que es la represión. Es decir, que, amigo, tú tienes que aceptar, porque si no aceptas vas a la cárcel, te damos dos hostias, te metemos. Cuando el Estado, de una manera cada vez más clara, pero más clara, permite la pauperización de la población, la liquidación de los derechos sociales, la desaparición de muchísimos derechos políticos, y lo hace a cambio de darle ventajas extraordinarias a la gente que tiene el capital en las Islas Caimán. Y te dice, señor presidente del gobierno, pues yo no puedo hacer nada porque desde las Islas Caimán las instrucciones que vienen son que os vamos a bajar el sueldo, os vamos a quitar la pensión, os vamos a echar del piso. Es decir, nos encontramos en una situación en la cual hay una disminución clara, clara, de la legitimidad que tienen los políticos para gobernarnos. Porque en primer lugar nos da claramente la impresión de que no representan ningún poder real para nuestra defensa, que el único poder que tienen es el de defender los intereses de una minoría cada vez más minoritaria y cada vez más sinvergüenza. Y luego, en segundo lugar, aparte de parecernos que no tienen poderes para defendernos, sino solamente para atacarnos, nos da claramente la impresión de que ya se han pasado, de que no tienen ninguna credibilidad, de que pueden contarnos lo que nos dé la gana, sabemos que nos mienten y nos van a joder. Cuando estás en esa situación, al Estado, ¿qué recurso le queda? La represión. Y la represión se aplica. Y la represión primera, globalmente, es sobre los primeros que levantan la cabeza. Y para poder reprimir a gente que va a decir simplemente: lo que estáis contando es mentira, nos estáis engañando. Reprimir a gente que dice la verdad por decir la verdad no se puede hacer sin arbitrariedad. Y la arbitrariedad de las instituciones hoy en día es cada vez más manifiesta, la represión. Esa arbitrariedad encaja perfectamente con la criminalización del delito político y con la perpetuación de esa criminalización. ¿Me explico? Es decir, no hay que pensar que aquí hay un ciclo especial. Nosotros estamos en pleno ciclo, y ese pleno ciclo hoy en día va a llevar necesariamente a un Estado que va a intentar mantener la criminalización del delito político, la venganza contra quien los haga y una venganza incluso ilegal, pasando por encima de la aplicación de las leyes democráticas, lo cual significa ninguna tendencia para la amnistía y una tendencia clarísima para la aplicación de todas las penas excepcionales que están aplicando ahora, desde la retroactiva de la ley Parot hasta las que puedan inventar, que van a seguir inventándolas. El tercer problema, que es muy importante y del que ya he hablado, es que no sabemos hacer frente a la pérdida de sentido de la lucha armada como parte de la lucha por la liberación de la gente. No hemos sabido hacerle frente. Hay una especie de... Mira, en la Revolución Francesa, cuando se hace, claro, nosotros somos, en cierta manera, por lo menos de mi cuerda, somos así un poco libertarios, algunos se ríen de eso, pues somos un poquitín descendientes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, en la primera Constitución Francesa, aparecen dos puntos muy importantes. La Constitución para los ciudadanos. El primero es que tienes derecho a hacer frente a la represión. Y el segundo es que tienes el deber de levantarte contra la represión. Esas dos cosas están escritas en la Constitución. Tu derecho a levantarte contra la represión y el deber de hacerlo, incluso empleando la violencia y las armas. Todo eso ha desaparecido desde la primera Constitución. Ahora estamos en la Quinta República, o no sé en cuál. Hacía muchos años que todo eso ha desaparecido. Eso se guarda. Los que vienen del Estado francés, y sobre todo los que han vivido con la izquierda francesa, pues saben que esas cosas existen. El derecho y el deber de levantarse contra la represión no es cosa de los gobiernos de ahora. Pero luego hay todo el problema de eso, de que había esa historia, esa gran historia de que la revolución había que hacerla y que la revolución hay que hacerla como se puede. Y que a veces se plantea el problema de que la única manera de conseguir la liberación es eliminar de una manera física, armada, a los obstáculos que los que están en el poder, la minoría injusta, te va a poner en medio. Después de que hayas agotado todos los demás recursos y que te han demostrado que no pasas por ahí. Hay toda una discusión en la que no voy a entrar hoy en día, porque las cosas han cambiado, de hasta qué punto, si quieres, la no violencia es una especie de aceptar el derecho del dominante a seguir siempre en el poder, o hasta qué punto la provocación inútil es hacer daño a una práctica no violenta que podría llevar a que dentro del propio Estado montones de funcionarios, montones de responsables, montones de intelectuales rompan de una manera como pasaba en las repúblicas del Este. De este de Europa en los años de la caída del muro, que rompan con el Estado y que haya una especie de revolución global porque la minoría se quede verdaderamente aislada sin el sostén, porque la propia gente que está en el aparato del Estado diga: esto es verdad, tan vergonzoso es que no lo aguanto. Es decir, que unos bomberos, unos cerrajeros o unos policías, que son todos hijos de las clases populares, tengan que subir una escalera para tirar por la ventana a toda una familia en un desahucio, oye, alguna vez a esos cerrajeros, a esos bomberos, ya les ha tragado. Algún día igual le puede llegar hasta los policías también, ¿por qué no? Entonces, el que practica una estrategia, si quieres, de aprofundización de la democracia por una vía no violenta, te puede decir ese es el camino. Hoy no voy a entrar en esa polémica. Lo que sí quiero deciros es que la idea de la que he hablado antes, de que los héroes revolucionarios nos pueden llevar a través de una práctica violenta a la victoria, ha recibido más hostias por todos los lados. Por todos los lados. Por todos los lados. Lees un periódico, no un periódico, no un libro que se llama El París de las Luces, o no sé cómo se llama. Se ha publicado hace mucho, lo ha publicado Egin y lo ha leído toda la gente en castellano. Ahí dice que cualquier tipo de violencia, en cualquier circunstancia, en cualquier momento histórico, es contraproducente para la libertad. Ay, eso también lo habían dicho otros teóricos mucho más importantes y mucho más fuertes desde los últimos 20 años, que no hemos sido otra cosa. Que la pretensión de hacer una revolución liberadora a través de vías violentas ha traído siempre consecuencias nefastas, porque el que va a conquistar el Palacio de Invierno generalmente es para instalarse. El poder es el poder. Hemos hecho muchas cosas. Algunas podemos comulgar, en otras no. Pero quiero decir que en última instancia parece que si queremos darle un poquitín de salvamiento a ese que eligió la lucha armada, habrá que hacer. ¿Habéis visto las películas que han hecho en Italia, todas esas películas recientes sobre Brigadas Rojas, Autonomía, Aldo Moro? No sé si las habéis visto. Ahora están haciendo en Euskadi pues el mismo tipo de películas sobre, pues qué sé yo, sobre otra serie de acontecimientos. Aparecen terroristas, comillas, en el mejor de los casos, aparecen como unos chicos, unas chicas muy bien intencionados, que se metieron en un lío muy grande para ellos y que hicieron unas cosas muy feas y que lo sienten mucho, pero, o sea, aparecen como, en el mejor de los casos, pues como unos idealistas que se equivocaron. Amigos, aceptar que en el mejor de los casos el que ha practicado la lucha armada es un idealista que ha metido la pata, significa que desconceptualizar el principio de que la violencia revolucionaria es necesario, aceptar de una manera implícita que la violencia revolucionaria no sirve para nada, más que para hacer daño. Salvamos al chico, sea chica simpática, condenamos. Es muy duro, es muy duro. Toda especie de relato que da un lugar positivo a la violencia revolucionaria se está deslegitimizando. Y eso, las élites de la izquierda lo han practicado y lo están practicando de una manera clarísima. Y hoy en día nos está tocando en Euskadi que los mismos que defienden la vía de quien Ballete dice que van y tiene que portarse bien, se están portando muy bien y están haciendo esa deslegitimización de una manera, a mi entender, vergonzosa. En fin, yo pienso, pues lo digo, que cuando tú estás en una situación, llegamos a extremos en el cual el revolucionario que está en la cárcel dice, bueno, pues aquí no tengo yo más que una salida. Como no puedo reivindicar que lo que hice estuvo bien hecho, pues también yo soy víctima. Y como yo también soy víctima, voy a pedir que como soy víctima me den todos los derechos, porque soy víctima. O sea, ya se meten en el lado de las víctimas de la revolución, como un torturador se mete entre las víctimas de la tortura. Yo practiqué la violencia revolucionaria, pero claro, ojo, estuvo muy mal y, por favor, ahora soy una víctima, estoy en la cárcel, me han aplicado la ley Parot, voy a ver si me sacan. No, no, no. Eso significa que cuando el propio revolucionario hace una crítica demoledora de lo que hizo en nombre de los valores de las clases dominantes, les da, aparte de la victoria policíaca que ya han tenido, la victoria moral. Y esa victoria moral y policíaca tiene un peso político enorme en una situación en la que estamos ahora, en la que tal vez el problema de la violencia se va a replantear mañana. Lo malo es que también esa visión del preso político como víctima, bueno, existe, cada cual tiene su evolución personal, pero desde un punto de vista de eficacia para que te saquen de la cárcel, nada, nada. En Italia o en España, en principio, los que hicieron los stragi, que se llamaban, o sea, las acciones violentas contra las masas en Italia, o los que aquí han participado en cosas como el GAL, están todos en la calle. Todos en la calle. Habiendo matado a gente. El Domínguez, que está en los periódicos estos dos últimos días, no sé cuántos años le echaron. Ha hecho 9. Y es un personaje importante dentro del GAL. ¿Por qué? Porque, claro, aquí hay una especie de astucia jurídica, y es que toda esa gente de extrema derecha se considera como personas individuales que han hecho un delito individual por motivos individuales, mientras que el que ha participado en la violencia revolucionaria está considerado automáticamente como miembro de una organización revolucionaria. Y el ser miembro de la organización hace que se te impida que se te apliquen una serie de medidas y que se te impidan una serie de mejoras que no tienen los famosos que hicieron los delitos individuales. Son pretextos jurídicos. En última instancia, la extrema derecha violenta está en la calle y la extrema izquierda, en todos sus grados, desde quien ha practicado una violencia extrema hasta quien ha sido un simple colaborador, está pagándolo hoy en día y pagándolo hasta el final. No van a aplicar porque tú digas soy víctima, yo también, ningún tipo de criterio humanitario, porque los criterios humanitarios se aplican a quién, humans, a los humanos, a las personas. Y que hemos dicho antes que el revolucionario no es humano, que el revolucionario es un enemigo de la humanidad a quien se le trata de una manera especial. Y aquí donde estamos, es decir, ya no hay sitio para las amnistías absolutas, me parece bastante claro. Podríamos decir que, bueno, puede haber, ale, igual, puede haber mejoras parciales, porque es evidente que si somos capaces globalmente de plantear el problema de la democracia verdadera y de decir que todas las leyes que se han tomado contra la democracia hay que combatirlas, y si juntamos el número suficiente de gente para apoyar eso y para apoyarlo en la calle, en las instituciones y en otros sitios, es posible que consigamos una abolición o una desaparición de las leyes antidemocráticas extremas, como la famosa aplicación retroactiva de la ley Parot. Pero incluso cuando hagamos todo eso, y ojalá podamos hacerlo, lo que es puramente democrático dentro del Estado, o sea, que ser miembro de una organización armada que ha cometido crímenes, se carga con 45 años incomprensibles, no, con 30, y que van a ser 30 incomprensibles, y que no se empiezan a aplicar las mejoras, ¿está? Tenemos gente hoy en día, en este país, que dentro de una democracia normal no va a salir en 15, 20 o 25 años. Y lo decimos, y a mí se me cae el alma a los pies. Orza, y por eso el título de la charla de hoy en día era venganza y dominación. Venganza, porque están vengándose, claramente están en el poder y no quieren más que vengarse de quien se haga contra ellos, pero una lógica de dominación, que es una lógica económica, política, cultural, ideológica. En eso estamos, en eso estamos. Si los activistas o las organizaciones que los defienden, sobre todo las que son sus representantes más íntimas, reconocen que la única defensa posible para sacar al activista de la cárcel es considerarlo como una víctima a quien hay que aplicarle las leyes democráticas normales, algo igual se aliviarán las penas, pero la victoria del Estado, la victoria del sistema será total, total. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Yo no sé, si supiera, igual sería este diputado y todo. Pero bueno, no me tienta, ¿eh? Pero bueno, quiero decir, no sé lo que hay que hacer. No tengo ni idea. No me creo, porque no me lo he creído en los años en que nos podíamos creer, que haya negociaciones secretas entre ETA y los poderes fácticos que hacen que de aquí a 6 meses nos van a aparecer con un decreto de amnistía. No me lo creo, os juro. Pero igual, me equivoco. No nos hemos equivocado en los últimos 20 años, pues debemos equivocarnos en los próximos 6 meses, pero puede pasar. En mi opinión, os lo digo con claridad, yo no estoy en absoluto por una cuestión de decir aquí se ha acabado la forma dura del conflicto, venimos a la reconciliación, a la paz, a la reconciliación, y luego hay otra, bisekidetza, y la convivencia. Pues no, yo no, yo todavía creo en la lucha de clases, todavía creo en la lucha de clases. Y yo creo que por parte del Estado dominante, aunque haya terminado el ciclo de la lucha armada de ETA, la postura sin vergüenza, global, verdaderamente asquerosa, de dominación cada vez más policíaca, más sinvergüenza, más mentirosa, que de día a día se hace peor. Con gente así yo no quiero ni reconciliación, ni convivencia, ni paz. Creo que no soy el único. Y creo que no soy el único. Tampoco creo que vamos a ganar y que vamos a traer una especie de victoria revolucionaria próxima en la cual todos vamos a vivir la mar de contentos, porque hemos comprendido que todo lo que hemos hecho hasta ahora está a la mar de bien y que mañana ganamos. Tampoco creo. Yo creo que si existe una forma de libertad, va a tener siempre contradicciones, va a tener siempre problemas, va a tener siempre enfrentamientos. Para mí no creo en ningún relato de victoria inmediata de la libertad, pero creo que hay una tendencia histórica en la cual, supongo que vosotros también os sumáis, los de que hemos dicho no a la opresión y los que hemos buscado a todo lo largo de la historia maneras de luchar por la libertad de las clases populares, de las grandes mayorías, contra los privilegios de las minorías y por la libertad. Dentro de esa contradicción puede haber formas más o menos contradictorias, más o menos violentas, podemos discutirlas, pero para mí, dentro de esto, no, yo no, no hay reconciliación y todo eso porque se acabó el ciclo. No creo. Sí creo que tenemos todos necesidad de combatir al paradigma securitario. Es decir, hay mucha gente que es crítico contra esa idea de que porque tenemos la razón moral, los jefes, los capitalistas, podemos pasarnos de la ley e ir contra la ley. Hay mucha gente que no es revolucionaria en el sentido de destrucción del capital o de destrucción del Estado, pero que es lo suficientemente demócrata y partidario de la libertad y de la dignidad humana como para enfrentarse a todos los excesos de la represión, que son excesos ilegales cuando los compares con lo que debiera ser una ley democrática, podríamos llamar sana. Pues con toda esa gente hay que juntarse y hay que ir a buscar la destrucción de los excesos de la represión. Pero con ello, creo, pienso, que tenemos que seguir defendiendo la legitimidad de la lucha armada, de la violencia armada, de la violencia contra el poder. Que si hacemos una crítica de lo que hemos hecho hasta ahora, de lo que se ha hecho hasta ahora, no tenemos que hacerla en nombre del paradigma securitario de quienes domina, diciendo que toda violencia contra el Estado es automáticamente maligna, antihumana, crimen contra la humanidad. Podemos criticar nuestra lucha armada diciendo que desde un punto de vista revolucionario, con los antecedentes de la Revolución Francesa, de los anarquistas, de muchos marxistas, de muchos libertarios americanos que no tienen nada que ver con los liberales neoconservadores, que lo que es terrorismo es ir contra el pueblo. Es tener objetivos en el pueblo inocente, en el pueblo llano. Pero que ir contra responsables de la represión no es terrorismo. Poco. Yo no estoy en la formulación, creo que se ha quedado corto, pero la declaración que hizo ETA hace un mes en París, para mí va en el buen sentido. Es decir, aquí ha habido un conflicto armado, ha habido víctimas implicadas en la represión y víctimas no implicadas en la represión. A los no implicados en la represión, por lo que les hemos hecho, es perdón, la AIRE hizo lo mismo en el año, ¿dónde fue? Fue en el 2002. Mucho mejor, es mucho mejor redactado el de IRA, esperen, porque aquí ETA dice, nosotros no hemos sido responsables de lo que hemos hecho, responsables del Estado. No, tú siempre eres responsable de lo que haces. Los de IRA dijeron, hemos tenido una lucha armada, en la cual nos hemos enfrentado entre grupos armados, nos hemos matado los unos a los otros, y decimos a las familias de todos los muertos, los de ellos y de los nuestros, que vamos, que sí, que ha sido muy duro y que les acompañamos en sentimiento. Pero aparte de eso, hemos matado inocentes, y a esa gente le pedimos perdón. Yo creo que se puede hacer una crítica de ese tipo, que se puede hacer una crítica estratégica diciendo, igual el momento de haber negociado esta parada, el parón, tenía que haber sido en la época de Serra Garasi o en la época de Argel, bueno, o a partir del 93, cada cual tiene sus cosas, pero se puede hacer un día una crítica diciendo, esto lo hemos alargado 10, 15 años sin necesidad, ha sido una falta política grave, con todas las consecuencias graves que ha tenido, has metido la pata. Haces una crítica en función de la estrategia revolucionaria. Es decir, de que en un momento, como en los años 70, se podía admitir que la lucha armada iba a traer una ruptura posible, ventajosa para el pueblo, y que es una cosa que es muy difícil de defender entre el 2000 y el 2010, diciendo que de vez en cuando, pues cargándose en concejal, íbamos a hacer la revolución. No es lo mismo. Hay que juzgar las cosas con su parámetro histórico en el momento en que pasan. Pero quiero decir, ese tipo de críticas las tenemos que hacer delante del pueblo, las tenemos que hacer delante de nuestras propias conciencias, pero sin caer en esa especie de afirmación global en los que a día hay 1.200 víctimas. No, señorita, no hay 1.200 víctimas. En los que a día las víctimas civiles sean 200 o 300, mire, son no implicadas. Los demás han sido combatientes de un lado y de otro. No me diga que tengo que ir a pedirle perdón a un torturador. Pues no. La violencia revolucionaria como causa global, dura, difícil, como se ha defendido en montones de sitios, en la historia, es parte de la historia. Hay que recuperar esos valores y defenderlos. ¿Y por qué? Porque, con esto termino, porque si miramos y volvemos al principio y a los presos, a esos que se van a quedar todavía 20, 25 años, porque no van a ceder, o porque no se lo van a dar. ¿Qué vamos a estar todo el día llorando, diciendo pobres víctimas y el día que sale uno bebemos champán? Es cinismo puro. gran victoria, después de 20 años de cárcel, sale y bebemos champán. Es para llorar. Es para llorar. A esa gente que se va a quedar dentro, hay que decir, estamos combatiendo por vuestra libertad todo el primer día, por todos los medios, y pensamos que sois unas personas dignas, que habéis luchado, que seguís luchando y que no habéis renegado de vuestros principios. Y eso es importantísimo. Importantísimo porque de todas las maneras se van a quedar. Y por lo menos que no se queden sin ese susto. En fin, con esto no quiero decir que si alguno de los que están dentro pues dice, mira, yo ya no puedo más. Yo quiero salir y voy a decir que me he arrepentido y voy a decir que si no denuncia a nadie, para mí una persona si quiere salir de la cárcel, pues de la misma manera que tuvo derecho para meterse en la lucha armada, tiene derecho para salir. Yo la única cosa que le pongo es que no denuncie a otro. Es una vergüenza. Pero si sin denunciar a nadie quiere decir yo me arrepiento de todo, a ver si me sacan antes, y pues ¿por qué no? Tuviste derecho para salir y tienes derecho para entrar. Perdón, al revés. Para entrar tienes derecho para salir. Pero a los que políticamente quieran seguir defendiendo a esos presos o quieran seguir luchando contra el Estado o sigan teniendo una opción revolucionaria, a esos arrepentimiento general, colectivo, con denuncia de la lucha armada, en toda circunstancia, en todo momento, ya han ganado policíacamente. Bueno, las cosas pueden cambiar, pero los valores tenemos como para no darles una última victoria moral, política e ideológica. No es lo que pienso. Os lo digo, ya os lo he dicho, os paso la palabra y os agradezco que me hayáis escuchado y que hayáis como poco.